Si estás despierto a esta hora, es porque A. saliste con tus amigos. B. Te quedaste en la compu toda la noche. C. Tenés que ir a trabajar. D. Tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Hola, hola, hola, bienvenidos. Arrancó una nueva edición del fin del fin de. ¿Nos extrañaban? La semana pasada salimos grabadas, pero aquí estamos hoy en este domingo primaveral en vivo y como corresponde. Bienvenidos a todos. Hasta las 8 de la mañana los acompañamos en el fin del fin de por Nacional Rock. ¿Cómo estás, Galita? Bien, muy bien, Tombo, y bueno, somos unas chicas salvajes como muchos que deben estar volviendo. ¿Qué te parece? De este fin de semana, ¿no? Bien, como dice Iggy Pop en esta canción que tenemos como cortina. Y bueno, este programa se viene movidito. Movidito, movidito. 10 grados la temperatura. Ya empezamos con esas temperaturas primaverales, ¿eh? Porque te digo que en invierno, a las 6 y 5 de la mañana, como es en este momento la temperatura, mamita, agárrate. Igual no es invierno, Tombo, es primavera. No, por eso te digo, ahora en primavera la temperatura ya está como un poco más amena para trasnocharte y volver tarde a tu casa sin tener que salir con la campera encima. Ya aunque no importa el abrigo. Claro. Por ahí totalmente te lo llevas, pero bueno, por las si dudas lo perdés no importa. Ahora, cuando en invierno te llevas el abrigo, lo tenés que traer de vuelta porque en la mañana hace mucho frío. También es una época de enfermedades. En la época, digamos, en que cambia de estación el año, uno como que se empieza a enfermar. Esta semana, yo incluyéndome, estuve con una angina, con una cosa así medio, viste, fiebre, la garganta un poco inflamada, y hablando con otra gente también han caído. Han caído en este tema de los resfríos, de la fiebre, porque hay alguna gente que no sé si es por flojitas o qué, me incluyo, el cambio de temperatura no sienta mal. Pero es cuestión de atravesar este momento y te digo que ya encarás la primavera y el verano a full. A pleno, sanito, te pones una remerita y a disfrutar el sol que el universo nos ha dado. Se viene la época de las compras, ¿no? En este cambio de temporada se viene la época primaveral y te digo que cambiar de guardarropas es caro, es bastante caro. Renovar el guardarropa. Sí, cambiarlo directamente, porque también a veces pasa que la ropa del año pasado no te queda por cuestiones de fisionomía física, ¿no? O porque te comiste todo en el invierno, ponele, no importa. No es tu caso, igual que te veo muy delgada, Galita. Ay, ¿eh? Sí, estoy bárbara, la verdad. Yo, en cambio, estoy muy preocupada por... Yo, en cambio, estoy tratando de bajar esos kilitos de más que se deben a bastante alimento suministrado a mi organismo durante la época invernal. Bueno, también es una realidad que en el invierno uno come mucho y en el verano con las temperaturas mucho más altas, el calor por ahí te sofoca, que por ahora no llegamos a esa época, pero el calor te impide, te corta un poco el apetito. Sos muy motivadora, Gala, bien ahí. Ojalá que las temperaturas un poco más elevadas nos corten el apetito, porque nos vendría bien, estoy segura que a más de una, ¿eh? Es que incluso, en verano, 100%. En verano no te comes un plato con ravioles con tuco, te comes más una ensaladita, más fresco, una fruta. El calor como que te asquea un poco, ¿no? Sí, tal cual. Así que, bueno, es la época para ponerse en forma, para Para cerrar la boca, básicamente. Ahora sí se empiezan a planear realmente las vacaciones. Es la época del año en donde uno empieza a tantear un poco el panorama con respecto a las vacaciones, a ver cuándo te toca. lo que podés, digamos, tantear en tu aspecto laboral, a ver un poquito qué fecha te toca, y también con respecto a eso empezar a ahorrar, empezar a charlar con tus amigos, con tu pareja, a ver a dónde vas, a tomar como una bocanada de aire para después, lamentablemente, volver a sumergirte en esta vorágine de la ciudad. Empezar a pensar en el 2011 también. Me da miedo, porque los mayas dicen que en el 2012 se termina el mundo. Así que atentis, vamos a vivir este 2011 como si fuera el último año que nos queda de vida. Gali, bueno, dale. Cambiando un poquito de tema. Sería bastante así como... intenso, intenso es lo importante. Bastante intenso. Te escucho así como un poco... No voy a decir difónica, porque no es difónica la palabra, pero como que estuviste pasando un buen fin de semana con buena música. ¿Qué estuviste haciendo el fin de semana pasado? Porque es más que interesante y los oyentes del fin de quieren saber. Yo no pude ir, lamentablemente no pude ir, pero fuiste vos, que es lo importante, y nos vas a traer todas las novedades que nos dejó el octavo Festival de Música Country en la ciudad de San Pedro. Tal cual, bueno, antes de contarte todo, Tommy... Te tiene una puntita, por lo menos, así como... Una puntita. Para que te quedes ahí vos del otro lado, que te estás quedando dormido. Estuvo bastante muy bueno. Y vamos a escuchar un tema antes. Así, a tono, sí, ya nos vas poniendo en tono. Bien. Porque no te quiero contar mucho más, es como algo bastante... Místico. Trascendental, ¿viste? Como, guarda. Está bueno. Vamos a escuchar a una de las bandas que se presentó en este noveno Festival de Música Country en San Pedro. Y es nada más ni nada menos que... Don't Step in My Blue Suede Shoes. Blue Suede Shoes, hecho por Billy La Roca. Buenísimo. You can do in a family the up down blue suede shoes. Well, you'll be knocking me down, stepping my face, slapping my name all over the place. You do in a van, want to do, but I'm lay up and don't you be, don't you stepping my blue suede shoes. Well, you can do in a family the up my blue suede shoes. Stealing my car, taking my leg all for a job. Doing a thing, want to do, but I'm lay off, don't you be, don't you stand on my blue suede shoes. Well, you can do in a family if you don't have blue suede shoes. For the money, two for the show, three get ready. Don't you step in my blue suede shoes? Well, you can do in a family if you don't have blue suede shoes. Oh, baby, blue, blue, blue suede shoes, blue, blue, blue suede shoes, yeah, blue, blue, blue suede shoes, ha ha, blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do in a family if you don't have blue suede shoes. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? El fin del fin de un programa ideal antes de que empieces a lamentarte porque mañana es lunes. Luis de Radio Texas, ¿qué onda? Y 15 minutos la temperatura en este domingo. No, 6 y cuarto la hora, 10 grados la temperatura, por Dios, ¿qué estoy diciendo? Les pasamos nuestras vías de comunicación. El fin del fin de .blogspot.com es nuestro blog donde pueden encontrar todos los programas subidos y toda la data que vamos trabajando. 4999-0937 es nuestro teléfono. ¿Cuál es el mail, Gala? El fin del fin de @radionacional.gov.ar. Comuníquense con nosotras que queremos saber qué andan haciendo en este horario y en otros horarios también, porque si participás de una movida interesante, nos la podés contar a través de nuestro mail, que lo acaba de decir Gara, el fin del fin de @radionacional.gov.ar, y te contactamos para que nos cuentes un poquito de qué se trata, ¿por qué no? Además, en este ambiente primaveral la gente sale mucho más de sus casas. Es verdad. Y está bueno tener la crónica es de ellos, de parte de los oyentes, ¿no? La temperatura es amena para salir de tu casa, para esperar colectivos, que en invierno por ahí, viste, te da un poco de pachorra, te enfermás. Entonces podés ir a eventos. El taxi es como... Es caro. Sí, como que ya se empieza a separar. En el invierno uno toma mucho más taxis que en primavera, verano, porque se hace mucho más amena la espera del taxi. Es verdad, viste, no te dan ni ganas de esperar. Ya estás en la parada, pasaron 5 minutos y para vos pasaron 3 meses. Entonces estás ahí y decís, bueno, ya fue. Entonces es como que te limita un poco. Así que estas temperaturas te invitan a salir. Y hay movidas muy copadas que empiezan a salir en plena primavera, como fue el festival este de San Pedro, ¿no? El festival sí, que, de que me tenés con la intriga, music. Me tenés con la intriga, ya me vas a contar, me imagino, ¿no? Estoy ahí con todos los oyentes del fin de aguardando el momento en donde vamos a hablar del festival. Pero antes, bueno, tenemos un entrevistado del otro lado, en momentos nomás. No, no. Tenemos el... Claro. Primero la crónica de San Pedro, muy bien, muy bien. ¿Estuviste recopilando alguna que otra entrevista? Estuvimos haciendo entrevistas en San Pedro, es un festival muy particular que se realiza ya hace 9 años, a partir de, bueno, Gustavo Laurino empezó a hacer este festival porque le gustaba la música country. Al principio, ponele, eran 30 personas... Digo, ahora es un festival realmente multitudinario, que no Gustavo Laurino, recordemos, lo tuvimos entrevistado el programa anterior, que salimos grabadas, pero nos estuvo anticipando un poco la movida del festival en San Pedro. Claro, ¿no? Que le hicimos un poco la introducción a este festival, que bueno, lamentablemente, Tommy, vos no pudiste ir porque tenías un parcial en el medio de la facultad. Fue complicado el asunto, pero bueno, esas cosas que pasan, igual... Todo bien. Pero igualmente el chabón se le nota a Gustavo mucha devoción por este género y empezó a crear todo esto que realmente se empezó a formar como una parte de la cultura de Buenos Aires. Seguro. Va mucha gente, no gente realmente tipo fanática de, claro, de no la música country, claro, o del rockabilly, sino por ahí más de parte del rock. Que va a visitar en familia, es un festival muy familiero. Eso es lo que estuve viendo en la foto, Gala. Mucha familia, mucho, viste, así como mucho folclore divertido, sí. ¿Entendés? Divertido y copado. Gente con ganas de pasarla bien, ¿no? Tal cual. Así que, bueno, vamos a escuchar un poco este audio que preparamos junto a Sofía Tarruela, que es con nuestra productora con la que fuimos al festival. Una de nuestras productoras, porque otra de las productoras que está ahí del otro lado, que le mandamos un beso enorme ahí a Mariana Lacourrèche, que se quedó acá, como yo. Lamentablemente a veces nos toca, ¿viste? Ya nos vamos a ir, Maru, ¿eh? Ya nos vamos a ir nosotras de joda y estas dos se van a quedar acá. Muy bien. Vamos con el audio, entonces. Sofía Tarruela y Gala Caccione de gira en San Pedro. A ver... Luis, de Radio Texas, ¿qué onda? El escenario del Festival de Country. Bueno, muy lindo, ya tocamos varias veces acá en San Pedro. O sea, nosotros ya tenemos muchos años tocando, entonces nos conocen, digamos. Y un evento como este es el punto de reunión donde vienen todos, así que está bueno, nos encontramos todos acá. Quizás en un show nuestro haya 50 personas, pero sabemos que acá van a venir todos. Y tanto el público rockabilly como el público country nos conoce porque abordamos ambos estilos, así que lo bueno de estos festivales es que te ve siempre nueva gente. De las bandas rockabilly nosotros somos una de las pocas o la única que encara, digamos, el tema del country también. Yo soy Billy La Roca, muy contento acá en el octavo festival de country music de San Pedro, muy feliz. Después de 20 años de carrera, llegar aquí y hacer lo que nos gusta es un orgullo. En San Pedro me gustaría que estén bandas, que le den oportunidad a todas las bandas que hacen country en Argentina y de todo Latinoamérica, y si pueden venir artistas de Estados Unidos, mejor. Yo soy Chente Revich, de la banda Richard Lake, soy cantante, toco la guitarra acústica y el dobro. Somos una banda de country en español, la mayoría de las canciones son nuestras. Hacemos algunos covers muy adaptados también, o sea, traducidos al español, de algunos artistas country o bluegrass que nos gusten. Vinimos 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, que se suspendió, y 2010 al festival. O sea que vimos bastante el progreso. Hoy fue el día más grosso del mundo. Gente, o sea, una marea de cabecitos humanos. No solamente en el predio, sino en los alrededores, es terrible. ¡Hola! Me llamo Saulo y toco el piano en Richard Lake. El festival es lo más mejor porque, principalmente porque es todo muy tranquilo y no hay tanta seguridad y no hace falta tampoco. Aunque me parece extraño que se haga un festival de country en Argentina. No me gustó tanto la idea en un principio, pero me gusta al final lo que se terminó generando. Hola, yo soy Gonzalo, toco la guitarra en Richard Lake. Y bueno, desde el año 2003 que estoy viniendo acá al festival este con otras bandas. En sí, me gusta más el rockabilly que el country, pero digamos que el country lo aprendí así por adopción y me gusta mucho. Tocar la guitarra acústica, eléctrica y el bajo, bueno, me cabe mucho el country. Y bueno, venimos de Bahía Blanca, o sea, venimos bastante lejos para estar 2 días acá y vivir 2 días como si fuese un mes más o menos. Y no nos robamos toallas ni nada del hotel. No, nos portamos muy bien. ¡Hey! Como decía uno de Richard los chicos de Richard Ray. ¿Cómo viviste vos, Gala, este festival? La verdad que ya estas entrevistas me transmitieron demasiada buena onda. Me estoy lamentando mucho de no haber podido ir, digo. La verdad es que es súper divertido. Hay camping, hay una variedad de hospedajes divinas. Se hace siempre en el primer fin de semana de la primavera en San Pedro, y bueno, están reuniendo cada vez más bandas country de Argentina y de países aledaños como pueden ser Brasil o Chile. es mucha onda country, pero a la vez tenés bandas de rockabilly como fueron Radio Texas o Los Hijos de Dylan, y por otro lado tenías a los Córdoba Gospel, que era una banda de gospel de Córdoba, pero que en realidad te creías que nacían sí, de la década del 50. Te transportaban a otra época, ¿no? Claro, tal cual, que te teletransportaban a esa iglesia católica dedicada para los negros de esa época, ¿viste? En los Estados Unidos totalmente divididos. Totalmente, como nos decía Gustavo la semana atrás, que este no es un festival que apunta a imitar un modelo yanqui, quizás algo extranjero, sino que está muy abocado a defender y a apoyar la movida local con respecto a la música country, a la música gospel, como vos decías recién. Así que la verdad que muy bueno, Gali, ¿eh? Muy bueno. Estuvo divino. Aparte, y se trasladó el festival después al camping, ¿no? Me contabas ahí por arriba, días atrás. Claro. Como que terminó el festival y la gente quedó tan copada, las familias en realidad. Recordemos un festival súper familiar, súper familiero, chicos. Se trasladó después al camping en donde ustedes estaban parando. Es verdad. Después del día sábado, termina el festival tipo 12 de la noche y comienza un antifestival en el camping donde estábamos parando. O un pro festival. Un plus festival. En el cual por ahí no sabías la banda que estaba tocando, pero sonaban fuerte y había una multitud realmente. Se quedaron hasta las 6 de la mañana tocando. Oh. Tremendo. Hasta ¿cómo haces para dormir ahí, no? Es un lío. Hasta las 11, en realidad en ningún momento dejó de haber barullo en el camping, era como tremendo. Y no, la verdad un ambiente muy copado, gente de todas las edades conviviendo en un ambiente muy ameno. Y bueno, pasa eso también, como la onda country del baile. El baile country, que yo ahora me lo imaginaba como un tap. Y en realidad no, es mucho más coreográfico. Es mucho más complejo de lo que uno se imagina. Es mucho más complejo de lo que uno se imagina. Tal pero cual. Divertido, divertido, a full. Sí, muy divertido, igual es muy difícil. Hay que cazar el ritmo, ¿no? Sí. Me imaginaba eso. Son coreografías muy armadas. Gala en el medio de todas las familias cantreras, ¿viste? Así de country a full, tratando de cazar el pasito. Sí, es difícil. Coreografías muy armadas, pero a la vez espontáneas, como que de repente aparecen y se ponen a bailar todos la misma coreografía y es como el meñadito, ¿viste? Nadie le pica el meñadito. Muy bien esa comparación. Es como el meñadito en los asaltos, de cuando tenía 12 años, que para nosotros no fue hace tanto tampoco, en donde pintaba meñadito espontáneo. Así, dos pasitos para un lado, dos pasitos para el otro y vas haciendo el cuadrado y el meñadito. Ahora, cuando se ponía el ingrediente del rock and roll, bailaban. Explotaba. Todos. Ahí sí bailaban todos. Y cada uno bailaba con su libertad de bailar con su pareja, mujeres con mujeres, hombres con hombres, mujeres con niños, parejas. Y todos contra todos. Y todos contra todos en un ambiente súper divertido. Súper divertido. Y bueno, y ahí te das cuenta de que la unión realmente de este festival de country, que en realidad... ¿Sacaste a bailar a alguien, Gala? No, me han sacado a bailar y... Bien. Y bueno, yo como patadura me han hecho quedar muy bien. Bien. Gente que baila bien me ha hecho quedar no, bien. No, te subestimes, por favor. No, bueno, porque no me viste bailar, pero... Sí, te vi. No, bueno, ahí te dabas cuenta que cuando empezaba el rock and roll te das cuenta que lo que une realmente al género country es el rock. Claro. Porque en sí parece muy extraño que se genere una cultura de country muy importado y demás. Pero en definitiva lo que une todo eso es el rock. Hay la mayor parte de gente que va, es porque les gusta el rock y saben que va a haber la cuota de rock and roll, de rockabilly. Siempre, es verdad. De los grandes clásicos que siempre tienen que sonar, digamos. Claro, los que bailaban la coreografía country eran 20, 25 gatos locos dentro de 1000 y pico de personas. Muy bueno, che, la verdad que es muy bueno. El año que viene no me lo pierdo, pero ni ahí. Para cerrar un poco este bloque así a puro country, les recordamos nuestras vías de comunicación. Nuestro teléfono 4999-0937 y estamos también en Facebook, que es El Fin del Finde, y nuestro apellido es Nacional Rock, como amigos. Y si no, también está el grupo de El Fin del Finde. Y a tono de todo esto, aprovecho para leer un mensaje que nos ha mandado acá uno de los oyentes que está en Italia, que es Santiago Luzginios, que manda saludos desde Italia a Gala, a Tombo, a Sofi y a Maru. Así que dice, qué buena música para amanecer. Me imagino que en Italia no están amaneciendo hasta ahora. Hay un par de horitas de diferencia. Y deben ser las 11 de la mañana. 11 pero debe y ser, es un argentino, media. Es un argentino que está allá seguro y entiende el amanecer, ¿no es cierto? Bueno, muchos. El amanecer argentino. Muchos saludos a Santiago, muchas gracias por escucharnos. ¿No? Obvio que sí, un beso grande a Santiago. Y así que, bueno, pueden comunicarse con nosotras también a nuestro mail, que es elfindelfinde@radionacional.gov.ar. Gov con B corta, claro, aclarando. Bueno, vamos a escuchar el próximo tema, un tema de una banda que se presentó en el festival Richard Lake, en lo alto de la montaña.

¿Anunciaste este tema? Este temazo. Oh, estábamos escuchando Bajan de... No es de Pescado Rabioso, en realidad. Es Spinetta. Figura como Pescado Rabioso porque toca así como con la banda. Pero es de Spinetta, del disco Artaud. Así que temazo. Temazo que te parte la cabeza al medio, te digo. Digamos, no hay mucho Almendra, para decir, en realidad. No hay mucho para decir. No, Almendra es anterior. Almendra es de lo primero de Spinetta, ahí cuando tenía 18, 19 claro, años. Qué loco, ¿no? 18, 19 años te clavaba por ahí un plegaria para un niño dormido cuando vos decís, fa, boludo, ahora a los 18 años de pedo si sabés a quién tenés que votar mañana, ¿no? Tal pero cual. Bueno, los tiempos cambian, hay que adaptarse. No, pero igualmente es como que se está volviendo a las raíces, ¿no? Con esto de la toma de los colegios. Sí. Digamos que los chicos ya tienen más en claro. Yo estoy más a qué quieren con eso, seguir, boludo. A qué si quieren bien, apuntar. Si bien yo voy a las facultades sociales, estudio comunicación ahí y padezco en alguna forma todo lo que es la toma, porque entre las materias que uno cursa muchas veces se corre el riesgo de perder la cursada. De materias anuales, inclusive, sí. Es donde un primer cuatrimestre uno por ahí venía, viste, esforzándose, con buenas notas, qué sé yo. Es una situación más que complicada, pero es importante destacar que lo que se está reclamando no es algo de hoy, de ayer, digamos. Es algo que viene hace mucho tiempo, hace muchos años. Se viene arrastrando. Y que, claro, seguro. Y que el tema de la toma es una medida extrema. No es algo que uno, como muchos medios suelen, digamos, vaciar de contenido lo que está pasando, como, viste, uno agarra de un día para otro y toma un colegio o toma una facultad. No, no es así. No es así, y si bien es verdad que muchas veces hay gente en contra, hay muchos estudiantes que por ahí no comparten este método, hay que informarse y saber que las cosas van mucho más allá y que hay reclamos acumulados y muchos métodos agotados que no han funcionado, que llevan a esta medida extrema, que es el tema de la toma, que uno puede estar de acuerdo o no con la metodología de una toma, con las aulas abiertas o no, con un montón de asuntos, pero bueno, así claro, como cual, un poquito breve, ¿viste? No, para comentarlo. No es cuestión de perjudicarse a uno mismo, sino seguir en conjunción, porque la unión hace la fuerza. Seguro. Entonces hay que ir todos juntos reclamando lo que cada uno quiere. Es verdad, y aparte, bueno, muchas veces, o sea, como dice la frase del Che, que es un poco también un poco exagerada, ¿no? En una revolución o se muere o se triunfa, entonces aunque haya que sacrificar intereses personales en los que me siento comprometida, porque obviamente uno corre riesgo de perder materias porque no se pueden cursar las clases, ¿viste? Hay profesores que no quieren dar clases públicas, que no quieren dar clases bajo estas circunstancias, hay que tratar de sacrificar un poco las individualidades para poder lograr un colectivo mejor y que la educación pública adquiera mejores condiciones, un edificio único, unas condiciones de cursadas dignas, como se requieren, ¿no? Lo básico, no estamos pidiendo demasiado tampoco, estamos pidiendo lo básico, que es un lugar físico para brindar clases como corresponde. Pero bueno, más allá de eso, para no extendernos, 6:42 de un domingo, vos no querés saber de estas cosas, vos lo que querés saber es lo que va a pasar, y lo que va a pasar es que mañana hay una fecha muy interesante para comentar, ¿o no, Bala? Así es, los tenemos a los perdidos del Casino Infinitum del otro lado, para la gente del conurbano bonaerense, en Ramos Mejía se va a estar presentando esta banda mañana a las 4, y lo tenemos a Pablo Delía del otro lado. ¿Cómo estás, Pablito? ¡Hola, Pablo! Hola, buenas noches, buen día. Buen día, ¿trasnochado o amanecido? Es tu condición de este momento. Amanecido. Hubo entonces tranquilo. Sueño de por medio. Claro, tal cual. Muy bien, bueno, Pablo, antes que nada, Pablo de Perdidos del Casino Infinito, esta banda que comentábamos recién, muchas gracias, Pablo, por estar ahí del otro lado, teniendo en cuenta el horario, que es bastante difícil. No, igual no me agarra la contramano tampoco, pero estaba pactada la entrevista, así que buenísimo. Muy bien. Gracias a ustedes. Un chico que cumple. Perdidos del Casino Infinito, una banda de rock nacional del partido de Isidro Casanova. Y bueno, están muy bien, están empezando a grabar están terminando ya su primer disco. Sí, el primero, y Bueno, no, en realidad lo de mañana es algo, una invitación que nos invitó la Secretaría de Cultura de acá del municipio. Ajá. Que bueno, es un ciclo que invitan a bandas siempre aleatoriamente, ¿no? No es que te contratan, digamos. Es un, claro. Es más de onda. Y bueno, no, buenísimo, porque es siempre en las plazas acá en zona oeste, todo. Casanova, lo de mañana es en Ramos Mejía, pero bueno, es la matanza, en general se hace bastante conocido. Y está bueno, está buenísimo porque está creciendo y, en fin, nosotros mañana... Es el ciclo rock en plazas. Claro. Y mañana se va a realizar en Plaza Mitre Ramos Mejía a las 4 de la tarde. Una plaza bastante conocida, de Ramos, y muy muy muy convocante, porque tiene muy familiar. Teniendo en cuenta el lindo tiempo que está haciendo, hoy una tarde hermosa. Ojalá que nos acompañe. Y un día domingo, mate, factura, familia y a escuchar buena música. Hay feria de artesanos. Hay feria de artesanos por ahí en la plaza. Creo que no. Simplemente es música y bueno, algunos, aparte de los shows de las bandas, hay, no sé, hay magos, porque es, te digo, familiar también, ¿viste? Claro. ¿Magos? Pero, ¿cómo? ¿Magos dijiste? No, sí, por ejemplo, no sé, hubo títeres, me comentaba la chica. Muy bien, claro. Es eso, porque como es familiar, ¿viste? No quieren hacerlo tan... por lo menos es lo que nos comentaron, porque yo no tuve la suerte todavía de presenciar alguna movida de estas. Bueno, el show de títeres es muy bueno para padres jóvenes que quieren ir a disfrutar por ahí de una banda de rock y dejarlo al niño viendo los títeres. Claro, tal cual. No, porque bueno, son siempre fines de semana y en la tarde nos dijo, bueno... que generalmente trataban de hacer algo que también sea para la familia. Pero en fin, por parte nuestra, digamos, de lo de mañana, lo de hoy, estamos tocando los temas del disco del debut, digamos. Adelántanos un poquito, así como primicia, digamos. ¿Ya tienen un nombre definido por ahí para el disco? No, el volumen 1. Volumen 1, como en la vieja época, ¿no? Sí, sabiendo que se viene el 2, ¿no? Tal cual. Muy bien. No tenemos para hacerlo por vinilo, pero sería completo. ¿Dónde lo están grabando, Pablo? Ya el disco está terminado, lo que es los temas están todo grabado, pero viste la masterización. La maquinaria de una banda debutante bastante más lenta, y bueno, el disco está terminado desde el año pasado, pero no lo podemos por problemas de financieros, digamos, tuvimos que esperarlo un poco más, pero bueno, no, ahora estamos a punto. ¿Para cuándo va a salir este disco? Y antes de noviembre tiene que estar, o sea, nosotros ya está, viste, cuando está ya casi todo, y bueno, faltan algunos detalles un pujo legales, más y sale, etcétera. Diría el partero. Ahí claro, están, no, ahí no más. Que como los autos gestionamos. Seguro, fue todo seguro. Fue todo un aprendizaje que... Sí. Pero bueno, está bien. Es muy rescatable y es muy valorable esta movida de la autogestión. Y uno entiende, obviamente, que los procesos económicos y las diversas situaciones que pueden surgir dilatan estos procesos por ahí uno más, un poco más, claro, de lo que uno quisiera. Pero va a salir. Está escuchando, lo sabe. Seguro. Y ya saben que acá en el fin del fin de queremos venir a la primicia, queremos que vengan a presentar el disco, obviamente. Ahí sería tremendo. Tremendo este llamado, que bueno, que nos demuestren un interés a una banda como nosotros, que del oeste, que bastante un poco una... Es más complicado el acceso a este. En el oeste está la JITE. Y están más que invitados, Pablo, de Perdidos del Casino Infinitum. Te agradecemos muchísimo por estar acá y, bueno, por estar acá del otro lado de la línea, en realidad despierto a esta hora. No, gracias a ustedes. Recordemos entonces la fecha de mañana, porque ellos se van a estar presentando mañana en Ramos Mejía, adelantando un poco lo que es su CD, su disco, en vísperas de su lanzamiento. Así es, en Plaza Mitre de Ramos Mejía, el ciclo Rock obviamente, en las Plazas. Gratis. A las 4 de la tarde. Podrán quitarnos todos, pero todavía no las plazas, aunque las enrejen, vamos a seguir. No, acá de cantar las plazas las enrejan. Te mandamos un beso grande, Pablo, muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, un beso a todos y gracias a todos por escucharnos. Bueno, un beso, no. Pablo, y nos vemos ya cuando esté el disco acá para presentarlo. Por supuesto, nos estamos viendo. Vamos a seguir con una joyita acá de parte de Nacional Rock. Anticipamos antes, Gali, disculpame que te interrumpa antes de mandar el tema. Como recién salió Pablo de Perdidos en el Casino Infinitum, estamos abiertas a que nos acerques tu material y las movidas en las que vos participás escribiéndonos a elfindelfinde@radionacional.gov.ar con B corta, el gov, y en elfindelfinde.blogspot.com también nos pueden encontrar, porque, bueno, es importante difundir, como recién nos contaba Pablo, de ahí que va a estar tocando en Ramos Mejía, en todo este ciclo de rock en las plazas, así que se pueden acercar con nuestro material, que con su material, que bienvenido va a ser acá en el fin del fin de. Bueno, una aclaración importante, ¿no? Sí, bienvenidos los músicos y los artistas. Como te decía, una joyita de Nacional Rock, la primera banda de Manu Chao no es Mano Negra. ¿Ah, no? Son los Hot Pants. Una banda muy de Clash. Muy de Clash. Me encanta de Clash. Y vamos a estar escuchando un tema de ellos, de ese disco que dura apenas media hora. Muy de garage, que se llama ¡Ay, qué dolor! Sin decir Mario, qué dolor, mi amor me abandonó, qué dolor, solo me dejó, qué dolor, a qué dolor, a qué dolor, a qué dolor, a qué dolor, a qué dolor, a qué dolor. Por más que me pregunto, no cuento la razón. We'll be right back.

muy buen cover de parte de Menos que Cero del tema Search and Destroy de Iggy Pop. Tremendo cover, la verdad que es uno de los mucho mejores Pop que escuché en nuestro programa, ¿eh? Sí, sí. Al cual. Antes de la tanda escuchábamos a los Red Hot Chili Peppers con Around the World. Y antes de ir al siguiente entrevistado del día de la fecha, vamos a leer un poco los mensajes acá que nos estuvieron llegando por Facebook, porque aunque no lo creas, siendo las 7 y 4 de la mañana de domingo, hay gente del otro lado, así que Santiago nos dice, gracias por el saludo internacional, Santiago, que le mandamos un saludo hace un rato, dice, las banco a muerte y el programa cada vez sale mejor. Felicitaciones. Así que un beso grande para Santiago, que está en Italia escuchando el fin del fin de. Se me va mudando Santiago, ¿viste? Se muda de España a Italia. Está ahí como migrando, pero sí escuchando el fin del fin de, ¿no? Todo esto es a través de Facebook, que nos pueden encontrar en el fin del fin de, con todos los espacios correspondientes, o en el fin del fin de todo junto. Espacio Nacional Rock, todo junto, también ahí nos pueden dejar mensajes. Las fotos de gala bailando música country. Ajá. Así que hay mucho material, te digo, ¿eh? Tremendo. Métete ahí y contactate. Después también está Ignacio, ahí en el grupo de Facebook, diciendo Ignacio que nos está escuchando. Así que, bueno, Ignacio, te mandamos un beso grande. Y quédate ahí, hasta las 8 de la mañana estamos acá con el fin del fin de el dice Nacional que está Rock. Ahí vigente escuchando nuestro programa, no sé cómo hará. Que se pone como la naranja mecánica, ¿no? Claro, el aparato de la naranja mecánica para que no poder pestañear. ¿No? Aunque no le escuchar en las orejas ese aparato. Tal cual. Bueno, del otro lado tenemos una nueva entrevista de parte de Lombriz. Lombriz con Lombriz. Pelos, le decimos nada. No, Lombriz, Cristian. ¿Cómo lo puedo presentar? Cristian es Lombriz. Hola. Hola. Hola, ¿cómo andan, chicas? Mis amigas de la noche porteña. Hola, Lombriz, ¿cómo estás? Bien, todo bien. En realidad, ya estoy cagado del sueño. Pero sí, pero bueno, muchas gracias por mantenerte despierto en este horario. ¿Por dónde te llevó la noche? Es la pregunta acá obligada del fin del fin de. Fui con mi amigo Pablito Alarcón a Group, que tocábamos La Franela con Revelados. Ah, claro. ¿Qué tal el recital de La Franela? Muy bueno, la verdad que muy, muy bueno. Con un final donde estuvieron también Tavo Kupinski, también Roger Cardero. Una banda que se desprende de Los Piojos, ¿no? Claro. Hoy las tres bandas que tocaban eran, en las tres habían ex Piojos. Claro. Había como una epidemia de piojos. La Franela es la banda que se desprende del tecladista de... No, La Franela es la banda de Piti. Fernández. Revelados era de Tavo Kupinski. Sí. Y El Vuelo de la Grulla fue la primera banda. Está Roger Cardero, que era el baterista. Todos desprendidos de Los Piojos. Claro, exactamente. ¿Y tocaron en grupo esta noche? Tocaron, sí. Tocó primero El Vuelo de la Grulla, después tocó Revelados. Y cerró La Franela. Y el último tema, bueno, estuvieron todos hace un... Bueno, buenísimo. Sí, de verdad que estuvo muy bueno, muy buena onda. Fuimos a grabar para Tiempo de Rock TV. Es verdad, Tiempo de Rock TV. Recordemos que Lombriz tiene una página muy importante dentro de lo que es la movida del rock, que es www.tiempoderock.com.ar. Ahí podés entrar y enterarte de todas las novedades, entrevistas, ahora esta nueva modalidad de Tiempo de Rock TV, en donde le podés ver la cara a Lombriz y también a muchos artistas del mundo del rock. Así que, Lombriz, te apoyamos con esta nueva movida y no dejen de entrar, como dije recién, en www.tiempoderock.com.ar. Ahí entrevistas, noticias, coberturas de recitales muy buenos. Igual no es en el único lugar que a vos, Lombriz, se te puede ver la cara. No, en Crónica TV, cuando hay algún quilombo, también. Siempre estás, ¿no? En el Salí quilombo. De testigo. Y hay que hacer quilombo, en este país hay que hacer quilombo. Bien, y sí, si no nadie te escucha, hay que tomar las universidades. Y se hace falta, con un gobierno como el de Macri, la verdad que hay que hacer quilombo, porque la verdad que se hace bastante el sordo. Y sí, o se va de viaje y no te escucha, así que hay que gritar, porque desde Europa no se escucha muy bien. Si no gritas, no te escucha. No llega. Bueno, y por otro lado tenemos este festival solidario a beneficio que nos gustaría que nos hables un poco más, vos, Lombriz, que es a favor de la Asociación Civil de los Sobrevivientes de la República de Cromañón por el incidente, tragedia. Sí, recordemos que, bueno, que Lombriz estuvo presente en ese momento y conoce la causa, ¿no?, desde adentro, ¿no?, desde, como un sobreviviente más, obviamente. Sí, exactamente. Sí, bueno, creamos una asociación civil que se llama Sobreviviente de la República de Cromañón y, sí, bueno, justamente hablando de Macri, es quien nos está tratando bien en su gestión a los sobrevivientes y por eso creamos esta asociación que somos todos sobrevivientes y está creada para ayudar a otros sobrevivientes, ¿no? Bueno, hay muchos que les cuesta mucho, un montón de cosas, poderse estudiar, ir a trabajar, no sé, un montón de cosas que a unos les afecta más que a otros. Y bueno, este sábado hacemos un festival en el Marquí, a partir de las 9 de la noche, tocan Los Gauchos Graviosos, Bela Lugosi y Milonga Suburbana. Con entradas a 20 pesos se pueden conseguir en Locuras de 11, en Under Rock de Flores. Sábado 16 de octubre, disculpa. El próximo sábado. Sábado 9. 9, disculpa. 9 de octubre, así que el próximo sábado. Y bueno, se pueden conseguir las entradas en Locuras 11, en Under Rock, 20 pesos. Anticipadas, y bueno, van a haber tres buenas bandas y apoyar a esta movida que estamos haciendo entre los no sobrevivientes. Además hay una cuestión de que hay que adentrarse más en el tema para que no vuelva a pasar, porque realmente está sucediendo mucho, ¿no? Por ahí hace poco tuvimos la experiencia experiencia a nivel de social, ¿no? Estoy hablando, yo no, particularmente no tuve la experiencia, pero con este boliche Beara, como también para movilizarse, para que los lugares a donde uno se supone que tiene que ir a disfrutar de una cena, de un show, de ir a bailar o lo que sea, sean realmente seguros para el público. Sí, eso es falta de control. Básicamente pasa por ese tema. En vez de cerrar tantos lugares para que puedan tocar las bandas, como es lo que está haciendo últimamente, bueno, hubo muchos músicos que hicieron una movida también en frente a Jefatura, sí, pidiendo que no cierren más los lugares, porque hay muchos lugares donde directamente o no se lo clausura el lugar o se clausura el escenario. Claro, porque está matando la cultura. Lo que están reclamando estos músicos, que últimamente están reclamando frente a la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es que se aplique la ley 3022, que es una ley que se aprobó por unanimidad en marzo del 2009, que tendría que haber sido reglamentada, y que justamente es una ley de amparo para los músicos, que trataba el tema de habilitar a comercios, que sean bares, lugares que expendan bebidas, que también expendan comidas y que también tengan una habilitación para realizar shows en vivo en un espacio muy ameno. El tema es que esa habilitación no existe. Son permisos temporales los que les dan para que toquen bandas en vivo. ¿Qué es lo que pasó en este boliche Beara? Tenían un permiso especial y terminó siendo una tragedia por una situación que no está bien regulada. Seguro, pero bueno, muchas veces lo que pasa, y trayendo a tono esto de que nos comentaba Lombriz, de esta asociación para los sobrevivientes de Cromañón, de la que él forma parte y que se va a estar llevando una fecha con bandas la semana próxima, el sábado próximo, 9 de octubre, que va a tocar Gauchos Rabiosos y otras bandas en el Marquí, es importante tener en cuenta de por qué pasan estas cosas, además de, bueno, de la asociación que apoya a todos los sobrevivientes, acompañándolos en todo el trastorno psicológico que esta experiencia, digamos, le significó en su vida, Entender por qué pasan las cosas, ¿no? Y que muchas veces se vacía de significado y de contenido lo que pasó, culpando por ahí a la banda o a un par de locos que pueden haber llevado una bengala, que son cosas que a fin de cuentas cualquiera pueden hacer, pero que las responsabilidades realmente están en otras personas, que son las personas que nos gobiernan, ¿no? Exactamente, exactamente. Son los que tienen que estar al cuidado de los ciudadanos. Bueno, este festival a beneficio de la Asociación Civil Sobrevivientes de República Cromañón se va a realizar el sábado 9 de octubre a partir de las 9 de la noche y van a tocar Gauchos Rabiosos, que los tuvimos hace dos programas haciéndolos una entrevista porque sacaron un primer disco, también una banda en ascenso como es Bela Lugosi, y La Milonga Suburbana, bandas autóctonas de Buenos Aires. Y bueno, la entrada está a 20 pesos, se puede conseguir en Locuras de 11 o en Under Rock de Flores. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, Lombriz, por participar de este programa, acercarnos, bueno, este lado social también que tiene el rock, cosas que incumben en nuestra vida, así como jóvenes revolucionarios, por así decirlo. O conscientes de lo que está pasando. ¿Hay algo más que nos quieras contar, Lombriz, con respecto a esta movida que por ahí nosotras no hayamos mencionado, que no tengamos conocimiento? No, todos los oyentes que se quieran acercar, que necesiten ayuda de cualquier tipo, hay un Facebook que se llama Sobrevivientes Autoconvocados, que bueno, pueden unirse ahí. O mandamos un mail a sobrevivientescromagnon@hotmail.com.ar. Sí. Y bueno, hasta que logremos tener algún lugar físico donde poder recibir a toda la gente, ¿no? Pero mientras tanto, bueno, por lo menos el Facebook, que hoy por hoy es una herramienta social muy utilizada. Seguro, une a las personas, a veces para mal y a veces para bien. Así que esperemos que esta sea una de las veces para bien. Seguro. Bueno, Lombriz, te agradecemos mucho estar hoy en el fin del finde. Te dejamos ir a disfrutar de tu domingo, a descansar, a comerte un asado o a lo que te lleve. Ahora voy a dormir. Ahora me toca dormir. Te toca. Felicitaciones a ustedes por el programa. Bueno, yo ya las escuchaba antes, ¿no? Antes de que lleguen a Nacional Rock, y me pone muy contento de que estén en una radio tan importante, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Lombriz, y ya te vamos a tener pronto nuevamente en el programa con una causa más alegre, más reidora. Esperemos. Bueno, un beso grande. Bueno, un beso para ustedes también y bueno, felicitaciones nuevamente. Bueno, les recordamos que este festival del que acaba de hablar Lombriz y todo lo que pasa en el fin del finde lo pueden encontrar en www.elfindelfinde.blogspot.com. Ese es nuestro blog en el que subimos nuestros programas y además una reseña mal escrita, porque nos gusta escribir mal a veces, sin ganas. No, mentira. Le ponemos mucho empeño, pero no ponemos acentos. No ponemos acentos, ni puntos, ni comas. Quiero que lo tengan entendido. Así que pueden entrar ahí en nuestro blog y se enteran de todo, de todo. Vamos a continuar con la música. Vamos a escuchar a Gauchos Rabiosos, Gala, si te parece. Tal cual, una de las bandas que se va a presentar el sábado 9 de octubre a las 9 de la noche en el Marquí, a beneficio de la Asociación Civil Sobrevivientes de República Cromañón, Gauchos Rabiosos, Así Será. ¡Gloria! Alguna fiesta solo logran motivarlos. ¿qué va a ser? Si solo lleva una canción adentro del corazón. No, solo lleva una canción que le da la felicidad que necesita día a día para continuar. Lleva siempre una canción, su fantasía de cambiar al mundo vivirá. Sí. Antes de que empieces a lamentarte porque mañana es lunes.

93.7 Radio de Rock. Arroba Nacional Rock 93.7 El Twitter de la radio. Los trabajadores de la radio pública. Nacional Rock. Música de la casa. Domingos de 8 a 9. Nacional Rock. Música de la casa. 93.7 Rock. ¿Ya te aburriste de tus hijos? ¿Estás harto de escuchar siempre lo mismo? ¿Te cansaste de que todo suene igual? Abrí las orejas. Hola, soy Ana. Mi primer disco se llama Apología y ahora estoy trabajando en un segundo disco que se llama Dando Vueltas. Pueden escuchar material de ambos discos en MySpace, Ana Inc. Music. Bueno, espero que les guste. Solistas, grupos, tríos, todo el rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7 Sonido. Original. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del fin de. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Continuamos aquí en el fin de. Y como ya es un clásico, viene la sección cinéfila. En esta oportunidad coparon el estudio los de Sala Yera. Tengo que nos rajan a nosotras y se quedan acá haciendo un programa cinéfilo que a más de uno seguramente le va a gustar. Estamos en el piso con Tomás Luzzani, Rodolfo, tu apellido es muy difícil así que no lo voy a decir, y Romina Greter, que es la encargada en el día de la fecha de hacer la columna correspondiente, recomendando una película para el domingo. Pero antes, los tres en piso, ¿eh? Los tres hay que en aclarar piso. Que guarda. Me parece una toda una convocatoria que tenemos acá a las 7, 8 menos 20 de la mañana. Muy bien a sala llena, se portan. Antes quiero aclarar, disculpen la interrupción, sonó hace un ratito el tema de Nostálgico Despertar, esta banda con su tema Nostálgico Despertar. Una banda que queremos recomendar acá desde el fin del fin de para que escuchen, así que búsquenla en internet, están ahí, tienen su MySpace con sus temas cargados, una banda de Lander que suena muy bien, así que Nostálgico Despertar, ya saben, búsquenlos. Una banda en la cual nos introdujo Tomás Luzzani acá presente, que la verdad que nos las hizo escuchar un día al pasar manejando su automóvil, su batimóvil. Y está muy buena realmente. Sí, la verdad es que a mí me gusta bastante y bueno, sabía que a ustedes les podía llegar a gustar y que bueno, sabiendo mucho más de música de lo que sé yo, podían llegar a agarrar y decir, mira, lo que tiene bueno esta banda es esto y todo lo más, porque no creo que a uno le guste las cosas así de casualidad. Seguro, muchas y gracias están, Tommy. Aquí están sonando en Nacional Rock Nostálgico Despertar. Por otro lo tenemos también a Rodolfo, que nos va a estar contando así como un poco breve para poder después introducirnos en la película dominguera de la mano de Romina, lo que es el Festival de Cine Inusual. Mañana a las 3 de la tarde vamos a recomendar una peli para que vayan a ver, ¿no? Sí, empezó. Unos cortos, va. Sí, empezó el Festival de Cine Inusual el jueves, termina el domingo de la semana que viene. Es un festival que muestra películas totalmente inéditas de toda parte del mundo, de todas partes del mundo. Y este domingo a las 15 horas dan la competencia oficial de cortometrajes, donde recomiendo los cortometrajes Chico Conoce Chica, Se Enamoran, etcétera, dirigida por Diego Briatta, donde bueno, yo ayudé haciendo sonido directo por un día. Y el cortometraje Hay Lugar para Todos, dirigido por Leonardo Israelevich, donde, bueno, ayudé haciendo cámara, producción, un poquito de todo. ¿Dónde podemos ir a ver este festival? Bueno, el Festival de Cine Inusual se exhibe hasta el miércoles 6 de octubre en el Gaumont, en el espacio Inca, kilómetro 0 Gaumont, y a partir del jueves 7 hasta el domingo 10 en el Arte Cinema de Constitución. Buenísimo, bueno, muy bien esta data, ¿no? Del cine inusual. Vamos a estar igualmente subiendo esta información al blog, que es www.elfindelfinde.blogspot.com. Gracias, Rodo, ¿eh? Muy bueno, ahí vamos a estar mañana. Vamos a dormir poco, pero vamos a estar. Romina Greter nos tiene una película espectacular para recomendarnos para este domingo. Exacto, tengo una película que es para cuando uno está, no tiene que estar bajo de ánimos, o sea, porque si no lo va a tirar más abajo. En lo posible esos que domingos esté up. Claro, estás demasiado up y decís quiero bajar un poquito, bueno, ahí está justo para ver esta película que se llama El Club del Suicidio, ¡opa!, que es de Sion Sono. Sí, no, mejor que no estés down porque te pega para haber acompañado, así no te permiten pegarte un tiro. Es la última película que ves en tu vida, te diría. Sí, es una película japonesa que pertenece a lo que se llama J-Horror, que son como ingredientes que traen los directores así orientales, bueno, más precisamente japoneses, al género de terror, ¿no? O sea que hablan sobre cuestiones más psicológicas, sobre la tensión, o sea, no es tanto fantasma ni demás. Claro. Así que esta película trata sobre unos suicidios masivos, o sea, colectivos, que empieza a haber en Japón entre la gente adolescente. Entonces empieza una investigación, sí, que da, o sea, que lleva a un grupo de música que aparentemente cuando uno los escucha tiene un mensaje oculto que hace que estos adolescentes se suiciden en masa. Una onda Marilyn Manson, así medio gótico. Es que hecho, japoneses y muerte me da miedo, ya te digo. Es que de hecho hay un personaje así como que se autoproclama Manson y tiene que ver con esto que estamos escuchando. Claro. Es un personaje que se llama Génesis. Ay, me quiero matar. No, mentira. Que se llama Génesis y que tiene así un look muy andrógino, que es un... Me quiero matar, pero por otras cosas, ¿eh? Es un cantante, es un compositor japonés, así bastante curioso. Que es fans de Tim Burton y se disfraza con los personajes de este director y demás. Bueno, ¿y de qué va la película? O sea, ¿qué sucede socialmente a partir de los suicidios tan seguidos de estos adolescentes? Me imagino por ahí del ambiente secundario, ¿no? Sí, lo que ocurre es que esta película, como les decía, al principio, o sea, en la superficie parece una típica película de horror, pero en realidad este director, que es Sion Sono, que es un poeta, que es también actor, que es escritor, habla de muchas más cosas como profundas. En realidad es una crítica social de la locura que hay en Japón y de una forma de crítica a los medios de comunicación, a los medios masivos como puede ser Internet. Y en general en sus películas, no solo en esta, suele abordar este tema de que hay una sociedad como muy confundida y que hay un grupo, ya sea una secta, un grupo de música religioso, que se aprovecha de esta confusión general y termina destruyendo. Muchas veces pasa que los medios de comunicación quieren como instaurar que la violencia y las cosas que les pasan a los adolescentes son causa de, viste, de la música que escuchan, como si no hubiera otras cosas que pasaran y que son importantes, ¿no? Ahora, yo quiero saber, Romina, una pregunta un poco obligada del fin de esta sección, ¿por qué elegiste esta película? Un poco, digamos, ya nos introduciste, ¿no?, en el motivo, pero digamos, ¿qué es lo que te gusta por ahí de este director o de esta película en particular? Lo que me gusta es esto que te digo, o sea, de un director que como tiene esta impronta de escritor, de poeta, puede aún en todo este gore, en todo este salpicadero de sangre que hay en muchas escenas, tener como una veta poética y ahondar en otras cosas desde claro, un lugar más profundo. De hecho, esta escena, o sea, en la que cantan esta canción, me parece que es la más emblemática de la película. Y estamos escuchando la banda sonora de la película, que no está por demás decirlo. Sí. No se mate. Ahora, ¿qué cantan en Japón? Tiene un poco de realidad esto, ¿no? Es como una película que trata sobre una realidad que se vive mucho. O sea, hubo un caso también acá en Argentina de un chico que influenciaba a sus compañeros del secundario a suicidarse mediante un juego. Y que no está muy alejado de la realidad, o sea, no es completamente ficcional. No, y de hecho en Japón, en la sexta causa de muertes es suicidio, y es en un porcentaje súper alto en menores de 20 años. Ajá. O sea, que está inspirado en eso. Pero volviendo a esto que vos me decías de por qué lo elegí, tenía que ver como esta película está editada en DVD y me parece como un buen comienzo para conocer a este director. El Club del Suicidio. El recordemos Club del Suicidio. El nombre para... Sí. Shisatsu Sakuro es en japonés, pero me parece que se van a acordar más fácil el Club del Suicidio. Y después tiene como un recorrido de otra serie de películas. Esta película como que hizo que saltara la fama este director y es parte de una trilogía. O sea que hay otras películas, hay libro también, que es como el Círculo del Suicidio, edición completa que escribe él, y hay un manga también. O sea que esta película dio mucha tela para cortar. Tiene contenido. ¿Qué es un manga? Manga es historieta japonesa. O sea, en realidad es historieta, y nosotros en Occidente manga nos referimos pura y exclusivamente a historieta japonesa. Claro. Y como más o menos para ir redondeando, ellos tienen, Sion tiene una película que vi hace poco que se llama Love Exposure, que es genial y que esa la recomiendo. Otra película del mismo director. Es del mismo director, dura 4 horas, es una historia de amor. Epa. O sea, es una historia de amor muy poco convencional, que entremezcla un montón de géneros, y es la película ideal cuando estás, viste, con varios amigos y vos decís, ¿qué vemos? Y uno dice, yo quiero ver una de terror, y vos decís, no, una romántica, no, una comedia. Bueno, es como la opción seguro genial para verla. Es el libro horas para todos los amigos. Ajá, 4 horas que pasan así desapercibidas. Muy bueno. Bueno, me encantó. Recordemos, para recordar el nombre una vez más. Bueno, la primera de la que hablamos, la que hay que estar up para no suicidarnos, como decías vos antes, es el Club del Suicidio, y después la que acabo de decir es Love Exposure. Muy bien. Bueno, me encantó Romina abriendo también el ambiente de parte de A Sala Llena, el ambiente al cine japonés, ¿no? Es la primera película de este oriental. Género oriental. Muy bien, bueno, Romy, nos trajiste un tema también para escuchar ahora. Les traje un tema que es el de esta película que hablaba, esta de la que dura 4 horas, la de la historia de amor. El tema se llama Kudodesu y es de un grupo bastante conocido en Japón que se llama Yura Yura Teikoko. Muchas gracias. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. El día se hizo noche. La tierra tembló. La gente salió de sus casas. Explotaron los parlantes. Brindaron una vez más. Después de tres días, de repente, se terminó el fin de semana. Gracias a todos los que se quedaron despiertos hasta las 8 menos 3 minutos de la mañana escuchando el fin del fin de. Hemos llegado al final, la verdad que se pasó volando este programa. Muy agitado. Haremos el repaso en elfindelfinde.blogspot.com. Subiremos el programa para que lo escuchen, para que lo descarguen, para que lo coleccionen también. Es verdad, para que te lo grabes en un disco y lo pongas ahí en tu colección de discos. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana acá en Nacional Rock 93.7. Ojalá que tengan un hermoso domingo y una semana, la mejor semana de toda tu vida. Y para, ¿por qué no descontrolar a las 8 de la mañana con Fito y Fitipaldis, esta banda española, haciendo La Casa por el Tejado? ¡Chau! Que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros.